desde Ambato, los insuperables hermanos Yubi. ¿Dónde están los solteros de esta tarde? Cada vez que te vas, yo me siento morir. Esto es en vivo e indirecto. Los hermanos Yubis. Escúchalo, mi amor. La verdad es muy difícil cuando te dejan así. Cuando pensabas que todo iba bien con la mujer que amaba. ¡Y los más borrachos arriba! ¡Y empezamos! ¡DJ Yubis, amigo! Pero hoy escribo estos versos a la mujer que voló en mí todo lo pasado, para decirle que la amo. Espero ansioso aquel día en que nos volveremos a ver. Yo quiero saber dónde están los despechados en esta tarde. ¿Dónde están los enamorados en esta tarde, ah? ¡Vamos! ¡Vaya ahí! Oye, para mi gente linda de San Lorenzo, ¿dónde está la gente de San Lorenzo, ah? Más fuerte, cada vez que te vas, solo pienso en huir. Eso va ahí. En soledad, que deja solo en mí, solo en mí. Y lo que estamos chupando arriba, no sé, dale. Te quiero. Vamos, salud. Solo sé que eres pasión. Ay, amor. La pasión que ya no tenía. Oye, para los peluches. ¿Dónde están los peluches? ¡Los pitufos! ¡Ahora! Oye, para los pitufines, ¿dónde están mi pan de los pitufines? Ahí está. Y vamos a chupar. ¡Vamos a chupar! ¡DJ Yubis, amigo! ¿Cómo te extraño, mi amor, cuando tú no estás? Oye, para mi pan de Barrio Fino, ¿dónde estás, Mario Pino? Oye, especialmente para el Junior, para el Nene Malo, ¿cómo dice? Me extraño los días felices, las noches de amor. ¡Más fuerte! Vivimos tú y yo. Con sentimiento. Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más. Oye, para el contratista, ¿dónde está mi pan de contratista? Ahí está. ¡Vamos a chupar! ¡Más fuerte! Se secaron de tristeza y de dolor. ¿Quién está chupando cerveza? ¿Dónde estamos los amigos que estamos chupando cerveza? ¡Y vamos a chupar! Oye, saludo tremendo para mi pan de Los Ángeles Junior. ¡Ángeles Junior toda la vida! Solamente lo que la sabe, vamos a cantar fuerte. Perdona si te... ¡Eso, fuerte! Perdona si te... ¡Vaya! Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Y esto se va para el Facebook, mi pana. Me enamorado. Lo que estamos chupando por Javas. Me enamoré. Para ti, mi amor. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo. ¡Más fuerte! ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado, ¿dónde estamos los mayores de edad? Que no. ¿Dónde están los despechados, los que han llorado por amor? Que no. Solamente los que estamos sufriendo la traición. Soy honesto con ella y contigo. ¡Uy! A ella la quiero y a ti te olvido. Seremos amigos. Lucha es arriba. ¿Dónde están mis amigos de Barrio La Primavera? ¡La Primavera! Para todos los amigos de Primera de Bachillerato, ¿ah? Vamos a cantar para que no. ¡Esta tarde! Oye, muchachita. ¡Muchachita! ¿Dónde estamos los menores de edad? Levánteme la mano arriba. Solamente menores de edad. Y vamos a chupar, dale. ¿Dónde están los amigos que dicen salud? ¿Cuántos dicen salud? A ver, levánteme esa copa arriba. ¡Salud! ¿Quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Que no te conozca, que te conozca. ¡Más fuerte! ¿Quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Que no te conozca, que te conozca. Muchachita, esa muchachita. Muchachita, esa llena. ¡Oye, los peluches! Ahí mandan los Flintstones, también todos los panes de los Flintstones. Vamos a chupar. Palos inseparables, dale. Y vamos festejando el Día de las Madres también, ¿ah? ¿Sí o no? ¡Vaya papaya! Oye, mesero, una copa de cerveza. Una copa más, mesero. Eso. ¿Qué quiero tomar? Por un ingrato. A ver, juntos, juntos. Solo una más, mesero. Y después me iré con mi dolor de amor. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré olvidar a esa infiel. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré olvidar a esa infiel. ¿Dónde estamos los amigos que estamos chupando cerveza? A ver. En lo que estamos tomando vino. Lo que estamos tomando algo más fuerte. Algo bien fuerte. ¿Dónde estamos los amigos que estamos chupando en vivo y en directo? ¿Cuántos estamos chupando en vivo y en directo? A ver, levánteme esa mano arriba. Oye, peluches. Oye, escúchalo. Aquí está Chumis en vivo. ¡Ahora! ¡Échale! Versión Remix Mini. Te extraño, mi amor. Te fuiste de mi lado, baby, y me dejaste destrozado el corazón. Un, dos, tres, hey. Porque nacimos para ti. Aquí estamos con más fuerza. ¿Dónde se encuentran mis amigos de San Lorenzo? ¿Dónde está la gente de San Lorenzo? ¡Arriba! ¡Escúchalo! Saludos para los Ramos, ¿dónde están mis panas los Ramos? ¡Oye, Ramos, arriba! Solamente estudiantes, vamos a cantar fuerte, dice. Te extraño cada día. ¡Ay, ay, ay! Te extraño, yo no puedo que no estás. Cariño, regresa por mí. Mi vida no es nada sin ti. ¿Dónde están los amigos que han aprendido un amor? ¿Cuántos han perdido un amor? Levánteme la mano arriba. Así como Yumis. Y dale esa cerveza. Te extraño cada día. ¿Dónde están los silbadores de esta tarde? ¡Échale, Yumis, ahora! Creíste que yo te iba a robar. Dijiste seguro que no me dejarás. Pensaste, creíste borrarte de mi amor. De pronto reclamas que vuelva junto a ti. ¿Cómo dice? DJ Yumis, amigo, y en directo. Vamos a bailar, vamos a santunguear con DJ Yumis, vamos todos a bailar. Con DJ Yumis, vamos todos a gozar. Pedazos con la Comi. Oye, Junior, para Patty. Festejando su día, a ver, levánteme la mano arriba, a ver. Solamente por las madres, ¿sí o no? Estamos tomando, estamos bailando, estamos brindando, estamos chupando en vivo y directo con las mezclas DJ Yumis en el mix. Volví a mi hogar, en la cama junto los hallé, señor juez. Oye, Pitufines. Con mi arma yo le disparé. Ahí está, mi mano, los Pitufines desde cero. Y al mirarme, ya me pidió, ah, ya me pidió compasión. Yo no doy ahí, señor juez. No, no quiero perdón, si yo no perdoné. Si al pedirme piedad, mi gran amor, la maté. Estamos atrasados en el tribunal por el daño que cometí. ¿Cuántos estamos atrasados en el tribunal? La mano arriba. ¿Dónde están los solteros que nunca se van a casar? A ver, levánteme la mano arriba. Los que estamos en contra del matrimonio, arriba. La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar. En la cama junto los hallé, señor juez. ¡Oye, palo frito, arriba! Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tiros le di. Y al mirarme ella me pidió compasión. ¡Y dile salud, señor juez! No, no quiero perdón. ¡Oye, contadista! ¿Dónde está el contadista? ¿Dónde están los que estamos chupándote, amigos? A ver, los que estamos tomándote, pana, levántame la mano arriba. ¿Para qué? Para olvidar lo que el amor te traicionó. Eso llorar. Te diría, yo quiero tomar. Para olvidar lo que el amor. Dale esa cerveza, mi pana. Dale, loco, dale. Porque tu amor no vale nada. Y me hizo llorar. ¡Oye, Angelito! Cantinero, sirvo otra cosa. ¡Canta, cantinero! De esa mujer. De querer. Cantinero, sirvo otra cosa. Quiero olvidarme de esa mujer. ¡Oye, Barrio Vino! ¿Dónde estás que no te veo? Peluches, ahí mandan los flixos, todo chévere, dale, ahí loco. Para los pitufines, ¿dónde somos los amigos que venimos solitos en esta tarde? ¿Cuántos venimos bien solitos? A ver, levántame la mano arriba. Los que estamos solitos en este mundo, o mejor dicho, en este baile, en esta barra arriba. Cervezas, a ver, los que ya se acabó media cava todavía, tienen todavía media cava, llenita, y vamos a bailar, y vamos a cantar, baila. Me han dicho que te ha ido muy mal, que no te has podido olvidar, que muy pronto vas a extrañar, el amor que te hizo. Oye, Zetas, ¿dónde están mi pana los Zetas? Inseparables. De la vieja guardia, para los panas de la vieja guardia, ay amor, a mi amor le traicionaste, no te puedo perdonar, traicionaste el cariño, ay yo te supe dar, fuiste mala tú conmigo, te burlaste de mi amor, y a pesar de tanto engaño, me miré tu enfermedad. Escúchalo, Jota Cuy, su estrella. Yo quiero saber dónde están los amigos que van a estar en vivo y en directo en un concierto de los Latin Brothers. ¿Cuántos han visto a los Latin Brothers en vivo y en directo, ah? ¿Cómo dice? ¡Ey, ey! ¡Oye, Coyubis! ¡Oye, Coyubis! ¡En vivo! ¡Y ahora! cantar. Solamente los despechados vamos a cantar fuerte. Ahora. ¡Ay! Porque siempre te adoré. Oye, pitufos, a machucar, loco. Para el barrio fino, ¿dónde está mi buena el barrio fino? Chupa, Flito, ¿dónde están los Flito? Los peluches y panas del alma. Solamente los que estamos tomando de panas. Los que estamos despechados de la vida. Seguiré chupando, seguiré tomando. Porque te adoré. Seguiré chupando. Para que todos piensen que no estoy derrotado. Aunque tú no estés. Saca la bailar a tu mejor amigo, loco, no importa que sean varones. Seguiré luchando, aunque tú no estés. Saca la bailar porque chupamos de esta tarde. ¿Dónde está el contratista? A ver, levánteme esa botella arriba. Esa copita. A ver si lo hace mi pana. Y un amor cuando se va siempre tiene una razón. Seguro que sí. ¿Dónde estamos los amigos que han perdido un amor? Oye, solo para Mónica de parte de Jorge. Escúchalo. Estamos chupando para olvidar. ¿Quién está mano para mi dedo arriba. ¿Quién dice salud? ¿Quién me levanta una copa de cerveza? Oye, salud. Pasamos de ser chicheros, a ver. Los que no nos avergonzamos de ser chicheros. ¿A dónde está Chincha? Ahora dice. ¿Cómo quieres que te... más fuerte, más fuerte. Solamente menores de edad, a ver, la mano arriba. ¡Estudiantes, arriba! Para todos los amigos de la Unidad Educativa Atahualpa, todo chévere, ¿eh? Manos del alma. ¡Estudia, estudia! ¡Dale con todo, dice! ¡Cerveza! ¡Más fuerte! Y lo digo, caro estás pagando. Están festejando su día, a ver. ¿Cuántas madres de familia están festejando su día? ¡Feliz día! A todas las madres de familia. ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Viene! Amigos, levántame la mano arriba. Solamente los mejores panas del alma. Los que somos hasta la hueva, mi pana. Dale, échale a chupar. ¿Quién está chupando para olvidar? ¿Quién está tomando cervecita para olvidar? Cervecita. Cerveza, a ver. ¿A quién no le brindan una copa de cerveza todavía? ¡Y lo que estamos chupando cerveza! ¿Cómo dice? Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar. Ahora voy a tomar. Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidar. Pitufines. Oye, peluches. Para mi pana los Zetas, a mi pana del alma los Zetas. Para mi pana los inseparables. Oye, Flinston Ángeles Junior. Todos los panas del alma. Aquí está Chubis en vivo en directo. Para hacerte chupar. Oye, saludos para mi pana los Locos Villas. ¿Dónde está mi pana los Locos Villas? Parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás. ¡No! ¿Quién se va a hacer pedazo de esta tarde? Levánteme la mano arriba. ¿Quién se va a hacer pedazo de esta tarde? Y mañana en la zona. En la zona. Vamos a chupar, vamos a bailar. Encantamos ahora. Otra vez me equivoqué, como la primera vez. Eso, eso. ¿Dónde están mis amigos de Cuchibamba? Levánteme la mano arriba, Cuchibamba. Para la gente de San Lorenzo, ¿dónde está mi pana de San Lorenzo? Mi pana de Atahualpa, mi pana de Martínez, mi pana de Zamba. A mi pana suena mucho, ¡vamos arriba! ¡Ambatillo presente! ¡DJ! Oye, para mi pana de San Marquillo, ¿dónde está mi pana de San Marquillo? Ahí está, todo chévere, mi pana. ¡Ey, vamos a chupar! Oye, pa' contratista, ¿dónde está el contratista? Hágale bailar. ¡Eso, vaya! Chofercitos carreteros, a ver, levánteme la mano arriba. Chofercitos carreteros, arriba. Dale, dale, dale. Oye, para mi pan de los listos, ¿dónde está mi pan de los listos? Para mi pan del perro, Marco Chango. Para Mónica Jorge, con mucho amor, escúchalo. Oye, Jorge, dale esa cerveza a mi pana. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero si lo llamo y no viene. Oye, para los mugros, arriba. Me dicen que no. Chupa, mugro de segundo. Ahí está la segunda básica. ¡Vamos cantando fuerte! Ya no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvida. ¡Chupa, chupa! Oye, con mucho cariño de Lisset. De parte de Ángel. Escúchalo. Cerveza, ven, levánteme la mano arriba. Hinchas de la cerveza, del buen licor, del buen trago. Los amigos que no nos abuevamos a ningún licor, ¿dónde estamos? A ver, los que chupamos de todo. Esta prueba de tu amor, siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir? Oye, saludo para mi banda, los Pitupines de sexto A. Queremos también ver el saludo de Darwin para Estefanía y de Yetra para Verónica y de Chris para Adri y también de Dani para Joyce, toda chévere mi banda, de Sebas para Mayra y de Stanley para Cintia, con mucho cariño mi banda y para mi banda William. No me queda nada más. Escucha la Taña. No me queda nada más. De parte de William. Ahí está. Escúchalo, mi amor. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la vida. Y de Mónica, de parte de Jorge. Ahí está, todo chévere, mi pana. Con mucho cariño. Con mucho alobio por él. Y de Luis para Evelyn también, ha sido tremendo. Sentido, y es mejor el vacío que enamorado, el ilusionado, despechado por ti, mi amor. De Angelita está de malo. Para Daisy, con mucho amor, ¿eh? Barrio Pino, San Jorge, toda chévere, mis amigos. Vamos a cantar ahora, dice. Amarte como te amo es complicado. Como te pienso, y de David para Patti, con mucho amor. ¡Échale, cántale, loco! Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Y de Brian para Patricia, también un saludo tremendo, ¿eh? Ya no sé con mucho cariño. Para que seas bien, si apagar el sol para encender. ¡Vamos a cantar fuerte! Falar en portugués, aprender a hablar francés. A tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte. Los que estamos chupando vivo en directo, un chiflido. Escúchalo, amor. Quizás en este momento se encuentre pensando. Oye, soy de Marco Chango, de parte de su padre Jorge. Escúchalo. Por un momento la feliz. ¿Dónde estamos los amigos que tenemos un amor a la distancia? Ven, levántame la mano arriba. ¿Quién tiene un amor bien lejos de aquí? Que quiero irme volando hasta encontrar. Porque amor de lejos, amor de. Desde ay, que ay, ay. Se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si era mi vida, voy a enloquecer sin su querer. Sin su querer, no tengo vida. ¡Estudiantes, un chiflido! ¡Qué rica música, ¿no? ¿Dónde somos los amigos que cuando vamos al colegio vamos escuchando esta canción? A ver, ¿quién tiene esta música en su teléfono? ¡Peluches arriba! ¡Dale, peluches! ¡Ahí van a los Kingston! ¡Para los pitufos! ¡Oye, pitufina, está viendo la chévere! ¡Dale ahí! ¡Ahí van a Los Ángeles, Junior! ¡Ahí está, ahí van a Los Ángeles! ¡Inseparables! Sentimiento y con amor. Yo, amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, hace tiempo que te. ¿Quién se acuerda de esta canción? A ver. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentre solución. Vamos a cantar en esta parte. Solamente los enamorados. ¡Échale! Ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser triste está. Baby, hey, pero a él. destruye una buena amistad. Hey, yo, yo, hey, yo sé que te entristece esto que te pasó, porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera. Y de para él y, y aunque duro levantarme, el tiempo fue. Solo merece corazones enamorados. Amor, corazones enamorados, ahora, despechados. Cariñosa que me quiere. Donde estamos chupando hasta las mismas mismas. No me engaña, pues me llama toda hora. ¿Dónde está la cervecera de esa tarde? ¡Cervecita! ¡Qué rica música, mi pana! Sueño. Oye, el saludo de Brian para Patricia con mucho amor. Es que cuando ella camina, ella me quiere. ¿Dónde están los hinchas de la Liga Chiflido? ¡Hinchas del Barcelona, una bulla! ¡Esto es Yubis en vivo y en directo! Escuchen todos. Aquí está Yubis en vivo. Es el día de visita. ¿Dónde estamos los amigos que estamos privados de su libertad? ¿Cuántos amigos estamos privados de su libertad? A ver, levántame la mano arriba. Solo su viejita visitándolo está. Y vamos a poner una música para el contratista. También para el contratista. Vamos recordando a mi pana caravana. gusta esta canción? A ver, levánteme la mano arriba. Porque si no, este amor se muere. La culpable serás tú. ¿Quién me levanta una copa de cerveza? A ver, levánteme la copa de cervecita. Vamos a brindar. ¡Salud! Solitarios, ¿dónde están los solitarios? ¡Arriba! Y lo que chumamos es de panas, loco. Se te va. Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer. A ver, pero sin llorar. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¿Dónde están los amigos que han llorado por amor? ¿Cuántos han llorado por amor? Es difícil, lo sé. Pero no te lo hagas ver. A ver, dice. Olvídalo, olvídalo. Va el contratista. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¿Dónde es el contratista? Ah, de bailar. Que a tu lado volverá. Tendrá que jugar con tu. ¿Dónde se encuentran las madres de familia también que están bailando? Para todas las madres de familia. Pero ahora le tomar, a ver. Ahora le tomar, ahora le tomar, unita. ¿Sí o no? Una cerveza, digo, no una copa, mi pan, dale serio. Dale, dale. En esta parte, yo quiero saber dónde están los amigos que han visto en vivo y directo a Whittinson. ¿Cuántos han visto en vivo y directo a Whittinson? ¡Inseparables! ¡Escúchalo! Perdido un amor. Esta canción es para ti, escúchalo. Yeah. No. Oye, Mónica, escúchalo de parte de Jorge, que te quiere y te ama. En una fiesta, en tu vestido. Oye, y de Stalin para Cintia. Salgo a buscar. ¡Canta! Y no te encuentro. Te haces negar, ya no te siento. No sé cómo cambiar tu sentimiento. Oye, y de Luis para Evelyn. Por favor, que yo te. Y de Byron para Elida. ¡Canta! Ya no sé qué será de mí sin tu amor. Yo no sé qué será. Oye, Ángel, ¿dónde está Ivana? Ángel, yo no sé. Para Lizeth, Ivana. De mí, sin tu amor. Yo no sé qué será si te vas. ¡Vámonos fuerte, arriba! Manos, si te quieren. Oye, peluches, ¿qué le digo a mis? Oye, Blinto, dale esa cerveza. ¿Y te acuerdas de esto? Seguro que sí. Te perdí. No sé cómo. Te perdí. Te perdí, mi amor. Te perdí. Te perdí. No sé cuándo. ¿Dónde están los más borrachos de esta tarde? ¡Chupadores, un chiflido! ¿Quién me levanta una botella de cerveza? A ver, de una Mariluna. chupa, loco, chupa. Así, mucha, mucha, loco, de una mariluna. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te amó. ¡Oye, contandista! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la y para toda que su familia. Vaya ahí. Sé que es difícil perdonar. Por favor, intenta una vez más. Solamente quiero tu perdón. Haré lo que me pidas por tu amor. Porque los del colegio hasta Atahualpa son hasta las. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy quien te amó. Oye, de mi parte de mi pana, los raperos. Raperos, ¿dónde está mi pana, rapero, Yeguito? Oye, pasé bastante. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te amó. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te marchó. Sé que es difícil perdonar. Por favor, intenta una vez más. Solamente quiero tu perdón. Haré lo que me pidas. ¿Por qué? ¿Dónde somos los amigos que tenemos permiso de quedarnos hasta el siguiente día? A ver. ¿Quién se va hasta el siguiente día? ¡La mano arriba! ¡Esto es Yumi! ¡Sai vivo en directo! ¡Ahora! ¡Dale sin parar! ¡Oye, peluches! ¿Chuchanguis o no? Mañana, mañana. ¿Cómo dice? Tú no decías la verdad, mi amor. Esa es. Y yo como un tonto te creía. Oye, para la familia de los Ramos, engañar, ¿dónde están los Ramos? ¡Arriba! ¡Lechucita! Oye, para mi pana de San Lorenzo, ¿dónde está San Lorenzo? Vamos bailando. Oye, pitufos, ¿dónde está mi padre de pitufos? Para los pitufines, Barrio Fino arriba, Lechucita. Dale, lechucita. Solitarios. Solamente hombres solitarios. Levántame la mano arriba, loco. Vamos bailando, vamos chupando. Que llegó Lluís. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde la noche no más volví a. Esa cerveza, mi pana. Dale, dale, loco, todita, todita. ¿Cómo dice? Que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar. Oye, Funkis de los Yero. ¿Dónde están los Funkis de los Yero? La mano arriba, loco. Patricia, con mucho amor. Voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti, lejos de ti. silbadores arriba. Eso, eso. Dale esa pospesuda, mi pana. Dale esa rubia. Oye, peluches, dale con todo, mi pana. Para mi pana de Barrio Fino de Cuchibamba. Especialmente para mi pana Junior. Para los peluches. Chupando esta hueva, mi pana. Para los cupines inseparables. Para los entes arriba. Pobrecito, vagando por el mundo. Mírame, mírame, mírame. ¡Y con la cerveza arriba! ¿Cómo? ¿Quién quiere seguir chupando? A ver, levánteme la mano arriba. ¿Quién quiere seguir chupando? A ver, levánteme la mano arriba. ¿Quién quiere seguir bailando arriba? ¿Cómo dice? Mi vida, mi mundo eres tú. El agua que calma mi ser. Dale, barrio fino. Día tú, calor me das. De noche luz, labios me das. Oye, Flinkston, dale esa cerveza. Solo tú, mi amor. Peluches, y que te perdone Dios, porque yo ni con la muerte. Música, loco. Ya no quiero más. Ya no quiero más sufrir. ¡Fuerte! ¡Me engañaste! ¿Qué voy a hacer? Oye, para los pompis de la letra. ¿Dónde están los pompis de la letra? ¡Arriba! Una carta me llegó la noche, y en ella me decía que estás arrepentido. ¡Chúpate la mano! Que te perdono. Que te perdone Dios. ¿Por qué? Porque yo. Para los peluches, toda la vida los peluches. Toda la vida. Sé que mañana escucharás esta canción. ¡Y tú vas arriba! ¡Qué rica cumbia, loco! ¡Qué rica cumbia! ¡Vamos a cantar fuerte! Sé que mañana escucharás esta canción. ¡Más fuerte! Me salió del alma y del corazón. Un millón de cosas se pintaron para los dos. En una casa de ilusiones, de solo amor. Esta ya no es casa si no tengo. ¿Dónde estamos los amigos que ya estamos chumaditos? No quiero vivir. ¿Cuántos ya están chumaditos? Levántame la mano arriba, loco. Esta ya no es. Y lo bueno que estamos si en juicio. Oye, para el hermano contratista no y toda su familia. Si ya no tengo. ¡Ahí está el contratista! ¡Dale, Lunita! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Are you ready? La nueva fórmula. ¡Oye, Brito! ¡Hermanos Borras! Ese cariño que te regalé. ¡Más suerte! Arriba. Todos los días que te regalé. Oye, para ver esta parte de Marco Chango. Lo viví. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo. Casi un ángel. Todos los amigos que han perdido en el amor. ¿Cuántos han perdido en el amor? Levántame la mano arriba. Se acabó. Y dice, ¿qué pasó? Cariño. siempre pierdo en el amor. ¿Dónde están los solteros que nunca se van a casar? Un año más soltero, mi pana. ¿Dónde estamos los varones que somos vírgenes? A ver, levánteme la mano arriba. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? ¡Oye esa nota! ¿Quién se la sabe? Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme, siempre pierdo. Ay, no puedo más. Cuando amo, a mí me pagan con traición. ¡Qué rica cumbia! ¡Oye, que lo van a contar Instagram ahí! Vamos, escuchando esta canción, se han acordado de su pelada, de esa traicionera que les engañó, de esa que se fue. Más fuerte. Tristeza. Yo. Eso toda la vida, los popis. ¿Dónde están los popis? ¡Arriba! Para la familia El Agua, para Los Ángeles Junior. ¿Dónde está mi pana Los Ángeles Junior? ¡Para mi pana Zagaleta! ¡Arriba! Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo. Oye, los lloveros toda la vida. Billete solamente por chupar o complacer a los panas, ¿sí o no? ¿Cómo dice? Ayer que caminaba en mi ciudad, te vi pasar con él de brazo, me traicionaste, amor. Oye, para mi pana, los Dating Kings, ¿dónde están los Dating Kings? Para mi pana, se los llero toda la vida. ¡Fuerte! Sale esa cerveza. Borracho. Oye, Belén, escúchalo de parte de Marco. Solo por ti. Y solo por ti, mujer. la sabe, vamos a cantar bien fuerte, a ver, todos juntos. Todos juntos, arriba. Ahogando en una copa de licor. ¡Escucha la tensionera! ¡Y aquí estamos, Ecuador! ¡La combinación del sabor y del amor! ¡Una más! ¡Salud, Nick! ¡Oye, Mónica! ¡Escucha lo de Jorge! Y chupamos peluches, dale, loco. Esa es, dale ahí. Oye, para Patricia de Coqui. Más fuerte. Jugar conmigo el amor, para ella es un placer. Qué rica cumbia, loco. No sabe querer, ni sabe lo que es amor. No tiene sentimiento, solo que se me placer. ¡Escúchala, Estefanía! ¡Dale esta cumbia! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡En vivo! Y musicalizando historias de amores y traiciones. ¡Aquí estamos! ¡Los Bodies! ¡Sentimiento y alegría! ¡Esta música! ¡La fábrica del éxito! ¡Sigue, sigue, sí! ¡Que se va la amanecida! Lágrimas de pena y en mi rostro. ¡Oye, Pitumines! ¡Dale más fuerte, loco! ¡Pena y soledad! Dale para Cintia. Tranquilo, mi llave. Sin llorar, mi llave. Ok. Oye, saludos de loco para Dayana. ¿Quién quiere salir chupando? ¿Quién quiere salir bailando, loco, arriba? Lágrimas que brotan de mis ojos. ¡Fuerte! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Dale, dale, dale! ¡De 10 yubis! A ver, para los pitufos, ¿no? Mi pana de pitufos, todo chévere, mi pana de pitufos. Para los peluches, ¿dónde está mi pana de Barrio Fino? Para mi gente linda de la primavera, todo chévere. Para todos los amigos que estudian en el colegio Atahualpa. ¿Dónde estamos, muchachos? ¡Vamos a subir la temperatura! ¡DJ Yubis! Inseparables. ¿Dónde somos los amigos que estamos cumpliendo años el día de hoy? O los que van a cumplir, o los que ya cumplieron. A ver, arriba. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de las noches de amor. Prometo encender en tu día especial una vela. ¡A ver, es fuerte! Prometo no olvidarlo. ¡Oye, Ulises, para Marisa! ¡Cero maldito licor! ¡Guardamos para ti! ¡Dale esa cerveza! Patricio, para Gati, toda chévere. Para mi pana son la primavera. Para mi pana son mucho. Oye, Junior. Cuchibamba. ¿Dónde se encuentra el contratista? Está en juicio, amigo, está en juicio. ¡Ey! ¡Qué ciego fui! ¡Qué ciego fui, mi amor! En el colegio Atahualpa, ¿dónde estamos? Porque en esta ocasión, esta canción no va para ti, no es para ti, chiquitita, chiquitita. ¿Cuándo están bailando en vivo y en directo con los ponis? A ver, levántame la mano arriba. ¿Cuándo están bailando con los ponis? ¡Échale! Barrio Fino, para hermanas de la primavera, loco. ¡Échale! No volveré a ti, eso lo juro yo. Este espinal amor me duele en el corazón. Yo que lloré por ti, yo que todo de ti. No puedo comprender tu sentimiento. ¿Dónde estamos los vagabundos, borrachos y locos? Levánteme la mano arriba. Solamente los vagabundos, borrachos y locos. Vagabundo, borracho y loco, por ti mi amor. Escúchalo. Los latis otra vez. Cantando, bailando, estilo y cariño. ¡Ay! Chicha, mi pueblo. Oye, oye. más fuerte. Volví a perder en el amor. Oye, mi madre, inseparables. Barrio Fino, me lo invito de huevo. Oye, la pata 40, los inseparables. ¿Dónde está la pata 40? Peluches, ¿dónde está? Barrio Fino, Flinston, arriba. Volví a perder. Peruchas de Barrio 13. A ver, véngase por acá, mi amigazo. Es un ángel, mi gran amor. Ya también se viene Yubi Junior también, ¿ah? Póngase las pilas. Es un ángel, mi gran amor. De Marco Chango para Belén, eso es especial, mis amigos. El sonido de Darwin para Estefanía. De Yetra para Verónica, de igual manera para De Cris para Adri. De Dani para Joyce. Y de Sebas para Mayra. Allá en Villa, la Mimpana, ahí está. De Stani para Cintia. Y para William, escúchalo. Oye, Funkis, ponte las pilas, mi pana. Y para la única mujer que estudia en el colegio Atahualpa, para Tania, ¿eh? Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. ¿Dónde se encuentran las madres de familia? A ver, levánteme la mano arriba. ¿Cuántas madres de familia están presentes en esta tarde? A ver, levánteme la mano arriba. A todas las madres de familia en este día especial, en este mes de mayo, por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más. ¡Ay, amor! Que todo se vaya al olvido. Sí. Qué rica música, ¿no? Que todo se vaya al infierno. Escúchalo. Quiero ser eterno, mi amor. Y ahora dice: estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una. Y de Mónica, de parte de Darwin, ahí está. Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor. Voy a arrancarte de mi piel por más que duela. Voy a olvidarme para siempre. ¿Quién quiere alocarse en esta tarde? A ver, levánteme la mano arriba. ¿Quién quiere saltar un poquito? A ver. ¿Quién quiere saltar? Hola, pitufines, todo chévere, ¿ah? ¿Te gusta esta canción que va a sonar a continuación? ¿Ah? ¿A quién le gusta esta canción? La llamada. ¡La llamada! De Cintia para Stalin. De Brian para él y de también con mucho cariño, ¿eh? Y de Dani para Joyce. Vamos ya de poquito a poquito culminando, mis amigos. Muchas gracias. Y de Nene Malo para Daisy, con mucho amor. De Marco Chango para Belén. Ahí está. Y de David para Maritza. su lugar. ¡Escucha la Maritza! ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te esté escuchando. Mucho mejor que tú. ¡Escucha esta canción! Yeah. Oye, pero Pitufines de tercero de electricidad, ah, todo chévere, ¿ah? Los Bunkies, todo chévere. Los Linton, los Peluches, Barrio Fina, la Primavera. Los Pitufos. A los pintos de segunda mecánica, vea, todo chévere, ¿eh? Por no llorar. Si el tiempo da razones. Los inseparables de primero de mecánica, todo chévere, ¿eh? Que me dejes quererte hasta la muerte para siempre. Sé que te amaré, sé que te amaré. Más de lo que piensas, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. ¡Vamos, como dice! Sé que te amaré. Sé que te amaré. Sé que te amaré. No te la sabes, mi pana. ¿Dónde está lo que estamos bebiendo? Levánteme la mano arriba. Hoy voy a beber. ¿Qué? Que voy a enloquecer. ¿Qué? Después. Me voy a beber. Chévere. Vamos, como dice. Y de letra para Verónica. Escúchalo, mi pana. Oye, para los Funkies, para el gente linda de la Primavera. Para los Peluches, todo chévere. Barrio Pino, Pitufos. Para los Brixton Inmortales, todo chévere. Esa mujer que a mí me dio placer, mirando su base, la cara amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. ¿Cómo dice? Esa mujer que a mí me dio placer. Vamos a ver si la sacamos a bailar una pelada a su amiga, a su compañero del cole. A ver, sácala a bailar, caballero. Y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted. Quiero comer, quiero comer. Ah. Yo, yo. Un trago, dos trago. Hoy inseparable, chupando cerveza, mi pana. Estamos chupando cerveza, a ver, levánteme esa copa arriba. ¿Quién está chupando? Una de whisky, una de Velos. La que se venga, mi pana. Yes, yes, yes. Esa mujer que a mí me dio placer, mirando su base, la tal amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Hoy voy a beber. ¡Arriba! ¿Dónde está lo que estudiamos en el Colegio Atahualpa? Levánteme la mano arriba. ¡Estudiantes! ¡Echa la hora! Arriba, solamente solteros. ¡Alócate! mi pana. Amigos de la primavera, primavera. Oye, y de Gaby para huevo. Vale, vas a mi pana Junior. ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Mi pana huevo. Ahí está, ¿no? Para Gaby. Bailando en el centro de la pista. A ver esa parejita, a ver. A las dos parejitas, a las tres, a las tres, a las tres. A las tres que están bailando, a ver. Vamos a ver quién se mueve mejor, quién se mueve mejor, a ver. Vamos viendo que este es un concurso de reggaetón, ¿ya? ¿Sí o no? Una cervecita gratis. A ver, vamos, las tres, personas. Las tres mujercitas, los tres varones. Vamos ahí, para abajo, para abajo. Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo. Para abajo, más abajo, más abajo. Para abajo, más abajo, para arriba, para arriba, para arriba, más arriba, para arriba, para arriba. ¿Quién se fue más abajo? A ver. ¿Quién? A ver, a pana, debe, la cervecita, a ver. Bríndele la cerveza, a ver, ¿a quién le brinda la cerveza? Ay, ay, ay. El manager, DJ Jonis. ¡Estudiantes de Atahualpa! ¿Dónde está? Ahí están los estudiantes de la señora Atahualpa. El señor de los señores, dale. Haz de bailar esa pelada, loco. ¡Echa la hora! Esta tarde, levánteme la mano arriba. ¿Cuántos solteritos están presentes? Estudiantes de la unidad educativa Atahualpa, las manos arriba. Colegio Técnico Atahualpa. El señor de los señores sale. ¿Dónde estamos los solteros, muchachos? ¡Soltería! ¡Solteros! ¡Ay, ay, ay! Oye, para los peluches. Los bitubos, barrio vino ahora. Oye, para los Flintstones, para los inseparables. En el mismo bar, queriendo olvidar, no me vuelvo en la. Oye, Bunky, sale. Y hoy estoy aquí pensando en ti. Y por todo lo malo he resuelto que desde hoy. Oye, solteros. Pelada, loca de bailar. manitas arriba. Yes, I'm